camellón. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinganga que allí partió. De mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega y una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuenta de mis amores, bien de mi vida. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Y ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Y ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Quiero yo que sí, señor.